Inauguramos la primera línea, pero ahí está la segunda línea que se detuvo, causándole además muchos inconvenientes a la población valenciana. A nombre de mi gobierno, yo ofrezco mis excusas, pero me comprometo a que más pronto que tarde terminaremos la línea 2 del metro de Valencia. Hace poco le aprobé unos recursos, porque ahí está el problema, ahí estuvo el problema, la falta de recursos para mantener el ritmo de la obra. Ahora, además de eso, le di instrucciones al ministro García Toussaint de que aceleremos ahora, y esta es una forma de pagar la deuda del retraso con Valencia, con Carabobo. No nos podemos quedar en la línea 2. Hay que hacer también la línea 3 del metro de Valencia. La línea 3 que nos va a permitir unir el sistema del metro con el ferrocarril del centro. Todo eso tenemos que unirlo. Esa es otra gran obra para el desarrollo de Valencia, el desarrollo de Carabobo. El agua, el sistema de acueductos que todavía tiene fallas. Ahí estamos haciendo otra línea de aducción para Valencia y para Carabobo y Maracay también, de allá del embalse del Pao Cachinche, para que en el futuro cercano toda la población tenga agua potable suficiente para la vida y para el desarrollo. Lo mismo pasa con la energía eléctrica. Carabobo tuvo siempre un déficit de energía eléctrica, porque aquí no se invirtió durante muchos años. Se abandonó Planta Centro, eso estaba en el suelo. Ahora se está modernizando Planta Centro. Pronto entrarán en operación una unidad y la otra, que se están reestructurando, se están modernizando. Pero, además de eso, allá en El Palito estamos a punto de concluir una nueva termoeléctrica en El Palito. Va a entrar en operación las primeras dos unidades ahora mismo, este año, en septiembre, y a finales de año entrarán dos nuevas unidades para completar casi 800 megavatios. Con eso, Carabobo no tendrá déficit de generación eléctrica, sino que más bien tendrá un sobrante para apoyar al sistema eléctrico nacional. Esa planta la vamos a llamar Termo Carabobo, así como Termozulia, Termo Carabobo. Y aquí en Planta Centro, allá mismo, hemos comenzado a construir una nueva termoeléctrica. Para esa necesitamos un poco más de tiempo, pero va a ser una termoeléctrica de cerca de 700 megavatios adicionales para saldar la deuda eléctrica con Carabobo y con todo el centro del país, porque la demanda eléctrica ha venido subiendo y seguirá subiendo. Además del consumo residencial, la industria, el ferrocarril, el metro, los hospitales, todo eso requiere mucha energía eléctrica. En fin, el ferrocarril, Puerto Cabello, el metro de Valencia, las obras para el agua, las nuevas termoeléctricas, los nuevos hospitales que estamos por inaugurar, además del CAT, una nueva maternidad, un nuevo hospital, el sistema educativo, el sistema de vialidad, Ahí me estaban diciendo que hace falta una conexión vial entre la autopista a la altura de Campo de Carabobo, por ahí, para sacar, ¿no?, una especie de desvío, de conexión con la autopista regional allá adelante de Valencia, para evitar el paso de tanta gandola por Valencia, y que eso obstruye mucho y dificulta mucho el tránsito, el tráfico en Valencia. He dado la orden de adelantar el estudio de ese proyecto y estoy dispuesto a apoyarlo para que tengan ese desvío, para aliviar ese problema del tráfico en la capital de Carabobo. Son problemas, para eso estamos nosotros, para oírlos, asumirlos, aceptar nuestra falla, hacer todo lo que podamos para corregirla, incrementando la eficiencia. Miren, yo le digo siempre a los ministros, al vicepresidente, y lo digo aquí, dentro de las cosas nuevas que el próximo gobierno de Chávez va a tener, una de ellas necesariamente tiene que ser mayor eficiencia, eficacia, menos burocracia para atender los problemas del pueblo y seguirlos solucionando. La vida cotidiana del pueblo, los servicios públicos, la salud, la educación, la vivienda, la gran misión Vivienda Venezuela avanza en Carabobo. Entre el año 2011 y este año hemos construido y estamos construyendo, estamos por concluir el ciclo, por primera vez en la historia de Carabobo, en 2 años, más de 21 mil viviendas de calidad, viviendas dignas para el pueblo carabobeño. Y tenemos que seguir construyendo muchas más viviendas. El próximo periodo, ustedes saben, ese es uno de mis compromisos, el próximo periodo de gobierno, del 2013 al 2019, cuando terminemos ese periodo, en el 2019, no quedará ni una sola familia venezolana sin vivienda digna. Vivienda, vivienda para todos los sectores. Los sectores populares, los sectores medios, toda la nación. Vivienda, alimentación, salud, educación, trabajo, esa es la vida. Y solo podremos seguir acumulando soluciones, decisiones. Hola, niña, Dios te bendiga. Ella está gritando allá. Dios te bendiga, niña bella. Está más linda. Dios te cuide, muchachita. Está gritando durísimo ahí. Yo la oigo clarito. ¿Cómo grita esa muchacha? Va a ser una cantante. ¿Ah? Bueno, ahora, fíjense. Todo esto solo es posible que lo continuemos haciendo, y además que lo hagamos mejor y más rápido, si ganamos las elecciones el 7 de octubre, como las vamos a ganar por nocaut. Por nocaut. Y eso yo se los encomiendo a ustedes, pueblo de Valencia, pueblo de Carabobo. Te los encomiendo con mi corazón. Yo le doy gracias a Dios que me ha permitido seguir aquí, al frente de ustedes y con ustedes. Y tengo mucha fe en que seguiremos juntos, viviendo y venciendo por muchos años más, construyendo esa Venezuela para nuestros niños, para nuestras niñas, independiente, libre, grande y próspera. A Venezuela la vamos a convertir en un país potencia, dentro de la gran potencia latinoamericana. Un país potencia. como está señalado en el programa de gobierno de la patria. ¿Ustedes lo tienen ya? ¿Lo han estudiado? ¿Cuáles son los grandes objetivos históricos? ¿Cuál es el primero? La independencia. El segundo, la construcción del socialismo. El tercero, país potencia. El cuarto, el político. Todo es político. La nueva geopolítica, ¿verdad? El equilibrio del universo. La nueva geopolítica, ¿verdad? Y el quinto, la salvación de la humanidad, de la especie. Contribuir a salvarla, porque nosotros solo no vamos a salvarla. Contribuir a la salvación de la especie humana, que está amenazada por el capitalismo. Oye, te felicito, compañera, te sabes, pero ustedes dos se saben muy bien. Ven acá, ven acá. De Mariara son ustedes. Ven acá, ven acá, ven acá, comadre, para felicitarla, porque se sabe bien todo. Se sabe bien. Se sabe muy bien el programa de gobierno, y hay que explicarlo. Todos los objetivos políticos, sociales, económicos, objetivos nacionales, objetivos regionales. Miren, todo lo que yo les estoy comentando va concretándose poco a poco. Así como les dije que pronto inauguraremos el CAP de Naguanagua, ¿verdad? Eso no es cuento, eso está ahí. Que pronto comenzaremos las pruebas del ferrocarril del centro, Puerto Cabello a la Encrucijada. Eso no es cuento, eso está ahí. Y el otro, de Puerto Cabello a Barquisimeto. Las viviendas que estamos construyendo, y vamos a llegar a 21.000 viviendas este año en Carabobo. Eso están ahí. Yo, mire, acabo de pasar, veníamos del aeropuerto para acá, y pasamos por ahí, por Boca de Río, donde había un rancherío de lo más miserable, ¿se acuerdan? Yo pasé por ahí no sé cuántas veces. No pude venir porque estaba enfermo, pero lo inauguró el vicepresidente. Ahí están las petrocasas. Tremenda urbanización hay ahí ahora. Tremendo barrio, Boca de Río. Y unas bien bonitas de dos pisos, ¿las vieron? Que tienen cuatro apartamentos. Y seguiremos haciendo miles de petrocasas más, cuya fábrica está aquí en Carabobo. No es cuento, ahí están las casas. Y además subsidiadas, no le estamos cobrando al pueblo lo que de verdad cuestan esas casas. Ahí estamos equipando las viviendas con el programa Mi Casa Bien Equipada. No son cuentos. Como les digo esto, les voy a decir también lo siguiente. Miren, a mitad de este mes deben salir los primeros barcos venezolanos de Puerto Cabello. Va a salir el barco, el primero. Porque hemos creado una empresa naviera que se llama Venavega. La V de Venezuela y Navega, Venezolana de Navegación. Eso lo creamos hace como 2 o 3 años. Ya tenemos 3 barcos. El primero, que se llama José Leonardo Chirino. El segundo se llama Manuel Gual, y el tercero se llama José María España. El primero debe estar cargando en Puerto Cabello hasta, son como 17.000 toneladas va a llevar.